legislatura provincial. Vamos a escuchar unos minutos a Jorge Lescano. Queríamos traer algunos planteos que están ocurriendo en distintos sectores de la municipalidad, algunos muy puntuales, y también ponernos de acuerdo con el intendente como UPCN, que no habíamos tenido hasta ahora una reunión institucional formal, y queríamos presentarnos, más allá de las paritarias que se hacen o que se vinieron haciendo, como para ver cómo se genera un convenio colectivo con la Municipalidad de Santa Rosa, visto estos conflictos puntuales que se generan en cada uno de los ámbitos laborales, que a veces no tienen buena resolución y terminan en conflictos que afectan a todos, y siempre el que más pierde es el trabajador. Así que desde esa posición, con conflictos o con lugares que ya tienen algunos desencuentros importantes, ver cómo se le da un marco general a la relación con los trabajadores y que no sean siempre los más perjudicados. ¿Hay preocupación por lo que pasa en espacios verdes? ¿Se habló de ese tema? Sí, claro. Hablamos de varios sectores. Donde uno fue espacios verdes, el sector viene con alguna dificultad. Ya trajo el año pasado novedades hacia la comunidad, que no se, esos temas no se terminaron de resolver, y fueron los que ya, hoy tuvo más atención en la reunión que tuvimos los tres con el intendente. Así que, pero no fue el único. Quiero decir que hay otros sectores, y son muchos, los que van planteando problemas particulares que son de difícil resolución, algunos por las relaciones personales con los funcionarios y otros porque no tenemos un adecuado marco legal de relaciones laborales. ¿Qué conflictos son? ¿Qué tipo de conflictos particulares? Creemos que los conflictos los tenemos que enmarcar en una falta de ámbito de trabajo adecuado, donde por ahí hay una, fundamentalmente los que han tomado más fuerza son los que la relación con los jefes se ha hecho muy difícil, y que entonces empieza a traer consecuencias para los trabajadores y para la comunidad en general. Así que fundamentalmente eso. ¿Qué compromisos se llevaron del intendente en ese sentido? Estuvimos en una reunión abierta donde el intendente está al tanto de las de los problemas que vinimos a traerle. Los problemas que vinimos fundamentalmente, como decías, era el de Espacios Verdes, que Espacios Verdes ya nos trajo alguna movilización, alguna toma de medidas el año pasado, y que este año por notas, por cruces de cartas de documento, por compañeros que empiezan a tener problemas de enfermedad y demás, eso se cada vez toma más fuerza. Entonces, la charla fue, volviendo a cómo lo toma el intendente, conociendo todo esto, vamos a seguir conversando. La doctora Marta Sánchez y José Rodríguez trajeron temas puntuales, y esto nos da para una segunda conversación. Pero por supuesto las decisiones las toman los trabajadores. Ha habido asambleas en distintos lugares y el gremio tiene que volver a comentarle qué está pasando, donde hoy se abre una puerta para empezar, como decía, a regular las relaciones laborales por un convenio y no por una ley o un estatuto que es tan rígido y termina casi siempre perjudicando a los trabajadores. Los trabajadores están pidiendo el cargo de Fonso, digamos, que se salga de ese lugar. ¿Qué dice el intendente? O por lo menos, ¿qué les dijo a ustedes? Son todas consideraciones. Nosotros no podemos ponerle nombres a los funcionarios que va a con que va a contar el intendente. Así que nosotros le hemos traído los problemas y cuáles son los desencadenantes de los problemas y quienes entendemos que son los que generan los problemas. Por supuesto que le ponemos nombre y apellido. Ahora, las decisiones después las tiene que tomar el intendente. Nosotros venimos a traerle la voz de una asamblea donde si no se solucionan estos problemas, por supuesto vamos a entrar en una crisis mucho más importante. Como dirigente gremial provincial, ¿qué expectativas tienen con respecto a la paritaria provincial? Bueno, la que tenemos la mayoría en la mesa intersindical. Entendemos que ha habido mensajes desde el Ejecutivo que son alentadores, por lo menos, pero no por el porcentaje, sino porque están diciendo que no se toma una variable casi como una, el 18% ese, que más que una variable de salarial sería una falta de respeto a los trabajadores y al salario. Cambio un poquito de tema, hoy el gobernador Berna va a hacer el discurso inaugural en la legislatura. ¿Con qué expectativa esperan ese discurso? Nosotros somos diputados oficialistas, así que lo esperamos con muchas expectativas porque somos responsables o corresponsables de las necesidades que tienen todos los pampeanos, y los pampeanos están necesitando un marco político para poder solucionar sus problemas. Claramente tenemos expectativas porque el gobierno nacional no es de nuestro signo político y casualmente está en contra de las políticas que favorecen a los trabajadores. Así que nos queda como resguardo a los pampeanos pensar que tenemos un gobierno peronista y que pueda revertir en parte decisiones tan nefastas para el pueblo argentino, para los trabajadores en particular y para las provincias chicas más todavía. ¿Se sabe ya la fecha del paro nacional? No, son decisiones de política nacional que, por supuesto, como CGT Regional La Pampa, hemos adherido y hemos dispuesto una medida provincial para el viernes y le hemos pedido desde La Pampa que sea el 15, pero son decisiones de política nacional en la que nuestros delegados formarán parte y propiciamos una fecha, pero la definición no es nuestra, sino a nivel nacional. Bien, Juan Pablo, ahí escuchábamos a Jorge Lescano, el titular de...